Sí, ahora corre. Corre. No, pero lo hicieron por esto como para estar un tiempo y después levantarse de la silla. Esta, este tipo de asiento. ¿Qué tal? No, estaba contando una anécdota. Que yo tenía un compañero de la secundaria que estudió ingeniería, no. Estudió diseño industrial en La Plata. Y una vez me contaba que este diseño de silla con esta forma estaba hecho para que uno esté un tiempo sentado nada más y después se empieza a cansar. Porque aprieta acá esta parte de los, no sé cómo era, una explicación así de asado, digamos. Capaz que era un invento de él, pero. Pero debe funcionar porque uno se. Es re incómodo esto, uno está un rato sin. Ese diseño de silla no lo vendió, pero producto de un diseñador argentino. Fue muy premiado. Ah, sí, bueno, pues. A veces los premios a veces son mentirosos. No, estéticamente es muy bien, por eso. Estéticamente está bueno, pero económicamente es una porquería. Bueno, el que diseñó estos bancos, por ejemplo, este. Sí, bueno, Quasimodo se llama acá. Acá devuelvo. A mí me quedan barras. Ah, muy bien. Devuelvo esto. Ah, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué bien que está hecho este material. Yo leí este solo, digamos, pero. ¿Te gustó? Sí, sí, me encantó. Lo que estábamos hablando hace un rato es si. ¿Por qué esto está dirigido a los jóvenes de que están terminando el secundario, una cosa así? Sí, en general están. Pero. ¿Sabes qué es la población? Las universidades más construyen por lo general son materiales para sus potenciales alumnos, por lo general. Decíamos que por ahí. Todavía es muy avanzado, digamos, lo que dicen. Puedan no entenderte. Ah! O sea, por eso recién, sí, es probable. Claro. ¿Querés saber mi opinión? Es probable. O sea, está muy bien elaborado. Funciona mucho, muy bien, actores que. Sí, muy difícil. Y no se trabaja. Bueno, justamente, digamos, sí. Nosotros con los materiales que hicimos para alumnos, bueno, lo que hicimos fue chequearlo a este nivel, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado a usar determinado tipo de terminología que hasta colegas tuyos no entienden. Claro. Entonces, y vos ya lo naturalizás, uno tiende a naturalizarlo, entonces, y cuesta horrores decirlo de otra forma, sin la sensación de perder precisión. Entonces, por ahí escribimos los materiales para las fichas, sobre todo las fichas para trabajo con los alumnos, entonces le vamos a leer a gente que no estaba en el programa, y me contaba, ¿lo entendiste? Creo. Y después nos pasamos por... para que lo leyeran, que bueno, esto es una cuestión de las investigaciones también hecho por jóvenes que eran, digamos, de la misma población a la que iba dirigido. Entonces, a veces se les pasaban a 50, 100 jóvenes, claro. Y decían, ¿esto se entiende o no se entiende? ¿Nunca habían visto materiales? ¿Estamos importando así? No, no. Bueno, nosotros pensamos, puramente estas son... están muy vinculadas con ustedes. ¿Eh? Está muy vinculada, tengo mucha garganta, está muy vinculada. O sea, lo que vamos a hacer en la clase de hoy, ahora, el tiempo apremia, obviamente. Entonces, lo que yo les pedí la vez pasada, que tuvimos para que traigan la fotocopia de la convocatoria. O sea, no sé si la han traído. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedir que empiecen a trabajar con esa convocatoria. Obviamente que van a sentir que le van a faltar elementos, o sea, para dar respuestas a convocatoria. A partir de las preguntas que surjan, nosotros iremos incorporando, ustedes nos van a guiar que es necesario incorporar en ese desarrollo. Lo que queremos que ustedes empiecen a pensar es cómo dar una respuesta a esa convocatoria que realizó el Ministerio y que todavía se realiza. Porque como uno encara, digamos, el tema es el punto. O sea, si ustedes trabajan en instituciones y de todo lo que pudimos ver, de lo que se pudo definir o de lo que pudieron ustedes pensar que digamos, pueden ser intervenciones posibles en orientación, si ustedes están en una institución escolar, la idea es, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría hacer en institución escolar de la escuela de orientación? ¿Sí? Una idea. Primero una idea que ustedes, por lo que ustedes sientan algún nivel de motivación. ¿Sí? Entonces después el trabajo es ver cómo esa idea, primero ver si esa idea es realizable y si se puede presentar en términos de proyecto. Después ver cómo eso nosotros lo bajamos a al desbordo de los escritores y a lo que esto exige, digamos, que nosotros presentemos para poderlo presentar como un proyecto de apoyo a la articulación. Pero lo fundamental es que ustedes, si ustedes hay una pregunta, un interés, algo, un aspecto de la escuela o de que les interese en particular, bueno, este es el camino por ahí para ver cómo se baja la realidad, cómo se baja la realidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes traigan la idea, la motiva, la naturaleza que sea, obviamente dentro de lo que tenga que ver con el tema de la administración, y lo que se trata es que entre los equipos y nosotros armemos algo, ¿sí? Vamos a ir trabajando con cada equipo y bueno, va a haber preguntas, están totalmente, todo lo que sea idea, por supuesto, adelante, todo lo que sean estrategias, tecnología que ustedes quieren incorporar adelante, por lo menos adelante la que es la presentación, después bueno, vemos y discutimos si es, digamos, pertinente o no para el objetivo que se propone ustedes, ¿sí? Primero que es una actividad que está muy, que es muy interesante, porque a usted lo va a poner en el lugar de como si fueran profesionales. Pero observen, yo digo como si fueran, entre comillas, van a desempeñarse en un rol de licenciados en educación, tiene que dar una respuesta, una convocatoria en el campo de la orientación, después tiene la posibilidad de salir de allí y ver qué pasó, claro, vamos a evaluar, vamos a realizar el interior. Nosotros vamos a acompañarlos en ese diseño. Cada grupo va a armar, este es un grupo, cada grupo va a armar su propia respuesta. Estamos a la convocatoria. Por eso nosotros hasta ahora les hemos dado los conceptos base centrales de la orientación y el enfoque nuestro de la orientación actual y las modalidades de intervención como la hora de pasar. Nos quedó hablar quizás de lo que son las estrategias de evaluación, que las vamos a decir después también respecto a la clase de hoy o cuando sea pertinente. Y bueno, vamos a comentarles programas, yo he traído aquí programas que se han presentado. Si es que es necesario, ¿saben por qué digo si es que es necesario? Nosotros venimos aquí y leemos qué se propuso con un programa, qué sé yo, que se diseñó en determinado año para cierta institución. Lo que se va a hacer es copiar, eso es lo que nos muestra la experiencia. Van a repetir lo que nosotros estamos digamos, a decir. O sea, por lo que vimos es que por lo general lo que termina es siendo un límite, más que un obstáculo, más que un recurso. En cambio, si por ahí lo vemos, cuando ya eso lo mostramos o lo vemos, cuando ya los proyectos son armados, pero por ahí se ven perspectivas diferentes o caminos diferentes que no se nos pueden ocurrir. En este caso como que termina sumando a lo que ustedes ya pudieron armar. De hecho, aquí tenemos programas, siempre los vemos, pero casi que ahora tenemos que los invitamos a que se sienten, que lean la convocatoria, que nos pregunten las dudas, porque van a surgir un montón de dudas de cómo se arma y a partir de allí ponerse a trabajar con la respuesta. Esto está armado, una aclaración más, claro. Esto está armado como para, digamos, lo que es articulación, escuela media, universidad. Ahora bien, si ustedes se ponen a mirarlo y lo empiezan a leer, van a encontrarse con que un proyecto que ustedes amen para dar respuesta a esto, a esta convocatoria, tranquilamente se puede desarrollar, digamos, de esa misma forma, con otras instituciones intermedias, se puede organizar, digamos, esto con un municipio, se puede organizar con una, no sé, con una entidad barrial, con lo que fuera. Por supuesto que al no cumplir con lo que pide el Ministerio de Educación no va a tener la posibilidad de tener la, digamos, la subvención, el subsidio, lo que fuera. Pero lo que voy a decir es que esto mismo, de hecho, es una propuesta que apunta y focaliza en lo que es población de riesgo, ¿sí? O sea, lo que ustedes tengan acá como idea se podrá o no digamos, adaptar a los diferentes contextos institucionales. Está diseñado y pensado para esa relación institucional en particular, pero eso no quita que uno lo pueda, digamos, implementar en otros ámbitos. ¿Cómo vamos a trabajar? Acá. Van a trabajar en grupos, pues si vienen trabajando ya habitualmente con alguna persona del curso, si no tienen que armar un nuevo equipo. Van a ir leyendo esto, van a empezar a pensar, a evaluar. Durante la semana van a tener que ir avanzando en el desarrollo de este proyecto. Nuestra función, además de ir comentando programas o aportando lo necesario para el desarrollo de los proyectos de ustedes, va a ser también una especie de supervisión, para seguir viendo lo que ustedes producen, aportan, desarrollan, etc. Esto quiere decir que las clases sucesivas, si no hay aporte, nos vamos a mirar así, nos van a decir, bueno, ¿verdad? No sé si está claro. Porque queremos que esto sea taller con producción de ustedes. así de clara son los errores que vamos a cumplir. Con cierta premura, porque en realidad tenemos más tiempo en la cruzada. La cruzada fue mediante. Por eso, ¿no? Otros años han tenido para hacer esto, quizás 5 clases o 6, pero han tenido una entrevista, una historia vocacional administrada, han tenido un parcial que se han mantenido, o sea, no sé, cuando un pro contra. Pero bueno, es lo que nosotros pensamos que es más operativo para ir a proponer. Realmente sí, es algo que tenemos en cuenta cuando nosotros armamos el proyecto este de la universidad. Tenemos un equipo que se dedicó exclusivamente a eso, éramos 6 personas, estuvimos trabajando en eso todo el tiempo durante 2 meses, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que, y así todo, era todo con el reloj y sabemos cómo llega el último minuto y hay cosas que se trampan. Y de hecho fueron los 2 meses en donde fue armado, pero hubo meses previos en donde se empezaron a, íbamos al ministerio a entender como cosas o aspectos o hablar con la gente del ministerio para ver cuáles eran algunos aspectos que no teníamos de entender cómo era la mejor forma. Eso sí, por supuesto, lo sabemos, lo entendemos, pero bueno, la idea no es que, porque sabemos que en este tiempo no se puede. De hecho hay universidades que han tomado un montón de tiempo para hacer la presentación y no han presentado cosas que uno las diga y diga wow, qué cosa fabulosa. Pero la idea es que ustedes se encuentren con este material y puedan armar una respuesta secuenciada y de acuerdo a, digamos, a los requerimientos que hacen. ¿Sí? El proyecto supuestamente debe tener esa... Esa es la primera cuestión. Ustedes van a encontrar que una serie de tablas, de fichas, de formularios a completar. Tienen que completar todos ellos. ¿Está? Aun cuando sea una actividad, que como dije hace un rato, es como si, ustedes no van a aplicar ese programa, no lo van a presentar. Pero tienen que completar, tienen que hacer hasta la carta que está de compromiso, tienen que firmarla ustedes, todo, ¿está? Eso por un lado. Sí. Igualmente, digamos, lo que tiene que ver con una cuestión de prioridades, eso es que moló para el final de todo. O sea, me parece que las primeras cosas a las que tenemos que apuntar tiene que ser básicamente con lo que es política institucional, es a lo que se refiere, es a un trabajo, la institución, ¿por qué institución? ¿Qué política la institución de la que ustedes son parte ha desarrollado históricamente en el área, ¿no? Para que la persona diga, bueno, ¿por qué esta gente ahora viene acá a interesarse por trabajar en esto? ¿Es porque hay un subsidio o porque tiene una política a lo largo del tiempo de intervención en esta área en particular? Pero bueno, en este punto que está en ítem 4, tiene descripción y justificación del proyecto. Esto, si quieren, pueden dejarlo para el final. La presentación de instituciones intervinientes y las unidades académicas y instituciones involucradas también lo pueden dejar para el final. Los objetivos es una de las primeras cosas que tenemos que pensar. Aquí está el subproyecto porque esto estaba pensado de esta manera. O sea, cada universidad tenía la posibilidad de presentar hasta 5 subproyectos. Entonces después se elevaban al ministerio como un proyecto de la universidad, integrado por los diferentes subproyectos que diferentes partes de la universidad presentaron. ¿Sí? En aquella oportunidad, cuando hicimos la presentación nosotros hicimos un proyecto que tenía 5 módulos. O sea, el proyecto que presentó la Universidad de Buenos Aires fue un proyecto que era de todo nuestro. Porque aparte no compitió con, o por lo menos eso es lo que yo creo, no compitió con ninguna otra parte de la universidad que presentara un proyecto para esta convocatoria. En ese momento cada subproyecto tenía un subsidio de 8.000 pesos, entonces había hasta 40.000 pesos por universidad. ¿Sí? O sea, la mecánica era esa. Por eso hablaba de objetivos del subproyecto. Ustedes esto lo pueden pensar o cómo, digamos, justamente con su proyecto y tener en cuenta que tienen un determinado tipo de subsidios, pongámoslo en 10.000 pesos, entonces por supuesto que la duración del proyecto, los elementos que ustedes van a contar, sea, yo qué sé, viáticos, herramientas, traslados, insumos, etcétera, se van a ajustar a eso, se tienen que ajustar a eso. ¿Sí? No, se pueden poner dentro de la necesitan liquidaciones, sueldos ni nada por el estilo. Si eso está aclarado en un punto. Pueden presentar también un proyecto que contemple 5 o 3 o 2 subproyectos que apunten a diferentes tipos de objetivos. Eso lo decide cada equipo como lo presenta, ¿sí? Objetivos entonces, número 1, el plan de trabajo, ¿sí? Que eso va, digamos, incluso un cronograma, etcétera. Las actividades y los rubros de financiamiento solicitado. Entonces ustedes deciden que van a dividir, por ejemplo, el proyecto en módulos, ¿sí? Supongan, pueden ser módulo 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser módulo 1, 2 y 3, nada más. Ustedes cada módulo va a estar compuesto por una serie de actividades, ¿sí? Entonces yo voy a llamar un módulo, supongan, enseñando a hacer roscas a los cambios, ¿sí? Entonces, la primera actividad va a tener un nombre, ¿sí? Por ejemplo, conociendo los diversos diámetros de los cambios. Rubro, le van a poner dentro de los rubros que ustedes acá adentro le muestran una serie de rubros posibles, ¿sí? Uno es servicio de consultoría, asistencia técnica, gasto de traslado para actividades de desarrollo, publicación y edición de material. Ustedes van a analizar diversas actividades, incluirlas dentro de uno de estos rubros, van a determinar la duración, un costo estimado y la justificación, o sea, por qué nosotros vamos a hacer esa actividad. Al final, ¿sí? La última caricia. Sí. Nosotros hacemos, obviamente, que el porqué, el hacia dónde de esa actividad tiene que tener una relación, por supuesto, tiene que ser parte del plan de trabajo propuesto y tiene que ver con los objetivos del proyecto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Igual creo que muchas de las explicaciones van a cobrar sentido en particular porque se ha leído esta convocatoria. Primer fecha de entrega. Creo que será la única fecha. Vamos a poner la primera fecha, que es el 20. El 20 de noviembre. ¿Está bien? Es medio pronto, pero bueno, por ahora ponemos la fecha del 20 de noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, si no sé. Las dudas van a surgir de la lectura. Sí. Más grande que veo, toda la carrera no hemos hecho un proyecto. Por eso me parece que está bueno que te sientes una vez y así a ver qué es. Aparte, esto que estás viendo, no es que nosotros ideamos estas planillas, no. Son las planillas que circulan, pueden modificarse algún aspecto, pero vos vas a encontrarte en tu vida profesional, si es que te dedicas a desarrollo de programas, ¿sí? Con ese tipo de situaciones. Sabes que nosotros justamente en el momento que supimos el primer año que hicimos tenemos que estar aquí, ¿no? Porque justamente creo que es uno de los pilares o de los focos en donde mayores competencias, digamos, al hablar por la formación que tienen, ustedes pueden responder a eso, o por ahí estoy equivocando, pero digamos, con los licenciados en ciencia de la educación con los que nosotros trabajamos, hay gente justamente que en esto nadan por lo general como peces en el agua, ¿sí? Y los que nos tenemos que ver cómo nadamos nosotros ahí éramos nosotros, ¿sí? Entonces, especificidad, digamos, Yo te recuerdo que es tu primera aproximación. Claro, está bueno que suceda inclusive claro, hoy, sucede acá. Gente que esté mirando cómo lo estás haciendo y después que te diga lo que pudo observar. Sí, no es una crítica hacia ustedes, sino es una crítica hacia la carrera que no, cuatro clases no. Es imposible. Sí, en realidad hubieras tenido seis clases. Sí, ¿cuánto más hubiera cambiado? Más el problema es que ya que llegas al último año de carrera, última materia, y de todas formas, acá se lo forma más para la atención individual, para ir al hospital, para la institución en un servicio, en una escuela, para el caso del niño, con alguna dificultad, está hablando de crítico de las políticas. Ahora, nos podemos quedar hablando acerca de lo que se puede decir que no dio, pues bueno, esto tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Entonces que está bueno engancharse por este lado más positivo, y bueno, esto también va a enriquecer primero las competencias de ustedes, segundo va a ampliar las representaciones de la administración. Por ese lado, en este punto creo que está bueno también. Sí, No, yo estaba pensando que por ahí, si la orientación fuera hacia planeamiento, lo mejor puedo pensar que en la orientación voy a tener más sobre eso. Pero bueno. No, igualmente creo, o sea, me parece interesante la propuesta, que se pueden aprovechar las dos cosas. Pero lo interesante, nos parece a nosotros la propuesta, que se pueden aprovechar las dos cosas. Que se puede hacer el planeamiento de algo que tiene que ver con lo de la orientación, porque, o sea, no tiene por qué ser, digamos, y de hecho no son áreas que son compartimientos estancos dentro. Yo me refiero a que por ahí, si uno hace la orientación en planeamiento, puede llegar a tener más elementos como para poder pensar en... Sí, igualmente no te creas que es así, porque ya te digo que estas son presentaciones que gente que tiene, se supone, súper preparación y bueno, y es muy difícil. Bueno, empecemos de una vez. Bien, yo iba a decir esa frase. No, empiecen a leer. Me gusta ese grupo y empiecen a leer. Ya con detenimiento, esto es muy importante. Cuando, cuando uno lee los fundamentos, tiene que tener absoluto y totalmente claro, cuando termina de leerlo, que entendió qué es lo que busca, en este caso, el ministerio, a través de las presentaciones. Porque si no respondemos a eso, ¿sí?, y no vamos a tener éxito en nuestra presentación. ¿Y cuál es nuestra habilidad? Nuestra habilidad es encontrar la forma de presentar lo que a nosotros nos parece importante y lo que nosotros queremos hacer de manera tal que ellos, que tenga que ver con lo que ellos están buscando, ¿sí?, y que nosotros podamos financiar lo que a nosotros nos parece importante de nuestra concepción, que hay que hacer en ese espacio, ¿sí? Y que quede absolutamente claro todo, que haya, bueno, léanlo, el fundamento. Vale, adelante. Obviamente que surgen dudas. Gírate, Piti. Gracias. Como más de Gracias. está la especialidad, y después vos mira los cobrados que hay en medicina, y después te ahora voy a fondo y volar a la casa. La aprendí a la nosotros hicimos la maestría en el agua y la psicología educacional. Y la orientación más amplia educativa y laboral. Y lo que vos, o sea, yo ya venía 15 años trabajando en el profesor. Y lo contenido era la maestría, el posgrado, y ese es el 10% de lo que nosotros vimos. A lo largo de los 15 años trabajando en el área, o sea, vale. Vos tampoco en un programa de 2 años podés transmitir a nivel conceptual con el 100% de la especialidad. Un sentimos lo mismo hablando con él hace 5 años. Siempre estamos hablando de la magia, digamos, que va a ser que se va a hacer la evolución de tu carrera. Pero en realidad yo creo que está esa representación parte del monstruo de de la ciencia como el lugar de saber que te va a dar todas las respuestas para todas las cosas. Por ejemplo, 400 carreras de grado, 400 posgrados, doctorado, y No, va a estar compuesto por un montón de elementos. Algunos van a ser los que van a poner los materiales, otros los que van a ser diversas experiencias laborales. Todo eso va a ir juntando voces y va a ser la sociedad. No, no, va a ser la materia, la carrera. ¿Sí? La carrera que estás de vos, va a ser una la tuya, otra la de ella, y cada uno va a tener diferentes tipos de resultados. Y en realidad es una mini vuelta entre esas cosas, esos problemas que vos estás mandando la realidad y la forma de armar respuestas desde los libros. Y hay muchas respuestas que no tienen ningún tiempo. Y que vas a tener que enseñar vos y empezamos a escribir. Entonces viene uno atrás y te dice, ah, mira qué bueno lo que dice eso, que tal cosa. Pero no responde a otro problema. Es un problema nuevo. A veces hay que decir que no se equivocada, pero muy precaria de todo el tiempo. ¿Usted, esta convocatoria que presentaron, sí, y fueron más de 18 que fueron agregados? Nosotros en el cual, sí, sí, se presentaron 30 proyectos, dice. Hubo algunos que tuvieron que ser revisados, es un poco pedante, pero no lo No, fue mucho laburo. Una de las personas que trabajó en este equipo en ese momento la directora con el club, ¿no? La primera que trabajamos juntos fue justamente que trabajamos vivo y fue 15 años fue un ensayo de una banda que empezó a analizar. Realmente la idea es que es lo que ahora el trabajo que estamos haciendo ahora, que estamos trabajando con eso, tiene que ver con el programa que nosotros vamos allá para formar profesores, para que los profesores esto de la como se podía hacer la asistencia a los gobiernos, la asistencia de un impacto muy chiquito, y como todo eso, la gente. De la forma era multiplicar el impacto social y el impacto institucional. Y bueno, y ahora vemos a lo que está todo el mundo apuntando, es que la idea es una luz de formación virtual. Como eso lo llevamos a una forma virtual. Pero bueno, o sea, por eso la idea es que yo destacé como estamos en contacto con esto y que cuando, por eso tiene mucho que ver con metodología y cuando hoy en el día de mañana los trabajos que tengan contacto con el armado les diga, bueno, no es la primera vez, que no sea la primera vez, que ya sea la segunda y va claro, y siempre con lo mismo, que nunca se va a lograr, ¿no? Pero está muy bien, si no lo trabajas, ¿sí? La segunda siempre es un poco más lo que dice. Así que bueno, anímense, hagan las preguntas que quieran, propongan lo que quieran y bueno, y si queremos que lo que ustedes proponen, bueno, lo tienen, ¿sí? Bueno, no quieren hacer la cosa ni lo que más difícil que es hacer las cosas para la investigación también es uno, hacerse la cabeza de decir que es acotar a un objetivo, ¿sí? O sea, uno quiere resolver la humanidad, descubrir la pólvora, resolver todo en dos minutos, dos segundos, y para todo el mundo, todo el mundo. ¿Sí? Lo primero es darnos cuenta de que no, eso no se puede hacer, ¿sí? Y que por ahí mil equipos agarrando cada uno un pedacito de la cuestión, sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, nosotros tenemos un tiempo cortado, un presupuesto cortado, ¿no? Y bueno, de todo eso, ¿qué es lo que para nosotros más relevante, más urgente? Y disponibilizar el acto, ¿sí? Le puede ser un señal enterrar velitas en una torta, ¿sí? Pero y usted puede decir, es una pava. ¿Cómo? Pero bueno, eso se logró, antes no existía, ahora existe, bueno. Yo quiero que todo el mundo de fuera, ¿cómo por hora? Depende por Thank you. Claro. ¿Belicosa? No, no pareciera. Parece que empezó a ser en Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, sí. Que el primer pasión será necesitadísimo. entiende de qué se habla. Hablaba después de la segunda, la primera semana de clase, y me dijo, mamá, ¿dónde me quedaste? En un tacho, en una campana de cristal, no sé, no sé ni de qué están hablando. A mí me quedé pasado. Y después de ahora, nada era de secundaria viejo. Ahora, acá tengo un ejemplo viviente de chica polimodal, de un gran ejemplo. Una idea. Ah, es una que está bárbaro de preparar. Vemos un modelo espectacular. Una sola que lo vamos a hacer. Mucha gente no tiene que cumplir la mano, que tiene para niños, que tiene que trabajar todo el día, chicos. Es mala música, ¿ya? No pensemos en el código de la universidad, no fue pensada para trabajar, fue pensada por el tiempo. No tiene un tiempo. También por la universidad, que vive en el superior. En esa materia que me había llamado a mí para dar, en el primer año no he tenido que dar talleres de lectura y escritura, pero así como con el IDN, escribir, hacer un informe, nada. Eso no, no lo podemos negar. Yo tampoco puedo negar a la parte de Lula que era de ir escribir en la universidad, no es lo mismo que de ir escribir en la universidad. Bueno, precisamente, si leer y escribir en la universidad no es lo mismo, había que apuntar a la ley. Bueno, no tenía que. Un ejemplo viviente es eso yo. Porque yo fui a la escuela técnica, la educación humana, la educación de todo el pueblo. De los jóvenes ni de los profesores que gustan la materia para No, es parte de lo mismo. me parece a mí que idealizar el pasado es un error. No estoy dejando el pasado, pero estoy dejando el presente. Es lo que decía, escucha, de donde escucho, ¿verdad? Que había, abre los vagones, tampoco es por si no me lo dice, no. No, la que tiene 24, yo la pongo en la recogida, mis compañeros saben que la tengo, nunca más, yo no he dicho nada, y nada, pero se pasa por arriba, por ejemplo, ¿no? Vos con el secundario, no te digo, no lo digo con tu carrera universitaria, no. Cuando comenzó la escuela, ¿no? Aclarar que Nadia fue una escuela privada, particular, no fue a cualquier escuela privada, además. Ojo, ¿eh? No es lo mismo. Lamentablemente no es lo mismo. Hay excepciones, no te digo, una escuela que tiene una actividad de San Mercedes, de San Patricio, es una cagada. Tiene nombre, ¿no? Pero tiene que ver. Escribió cosas que en otro secundario no tenía ahí. No, eso es cierto, porque nadie habla mucho más aquí. Pero, y aún así, creo que es totalmente criticable, porque ha sido mucho. Hablamos de escuelas. Normal. No, es una escuela que no es una escuela que se cae pedazos. Es una escuela reconocida. Se cae pedazos. Cae pedazos. ¿No es normal? ¿Están difíciles? No, no me entiendo. Pero, digo, ¿por qué no puedes ir a la super escuela? Por lo menos, yo no te hablo de otro idioma. Sí, sí. Bueno, vamos a acá. ¿A vos te hablaban en bus? ¿Me hablaban en bus? Acá en esta carrera, lo que uno semana que por semana la semana de momento, lo tuvimos. Estamos hablando de la primera parte de la mañana vamos a hacer una mesa redonda donde van a venir especialistas a hablar sobre la temática de educación popular, sobre estadística, que van a venir a hablar, bueno, sí, aparentemente se dijo de una forma en la que si pude la palabra, por eso van a hacer mesas redondas y no van a venir a exponer. Claro. Sí. Y bueno, y la segunda parte lo pensamos más en trabajo en comisiones sobre diferentes temas, como género, patriarcado, violencia, soberanía alimentaria, recursos naturales, y lo que pensamos que es un terreno en el cual nuestra formación no está muy presente en la educación popular, y que no es solamente de nuestra carrera, sino que involucra a muchas otras disciplinas, y bueno, estaría bueno que... Sí, a todos aquellos que pretendan ser educadores. Por eso también se pensó de hacerlo con la gente de agronomía, porque ellos tienen laburo barrial y en otra organización más grande que es el Centro de Agricultura, entonces bueno, nos pareció interesante la experiencia de ellos, que va a aportar también mucho a esta jornada. Y bueno, los veníamos a invitar y esperamos el sábado. Bueno, muchas gracias. No, no, no, no. Gracias. este pibe lo tengo acá, se lo comen, muere por el ataque de bacterias, ¿no? Claro, es muy afecto, un pibe de 15 años que se pone a jugar corriendo todo el día, con un pibe de 5 o 6 años y se divierte. Pero es como de bueno, cosas, digamos, bueno, de eso es lo que bueno, entonces estudiar y escribir en la universidad. ¿La universidad lo estudió o no pudieron? Lo mismo, no pudieron. ¿Y es por acá? Habla con él. Bueno, eso es aprender a escribir, eso es algo de una materia. Sí, está acá la universidad. Me gustan las ideas, es no como el índice de un cambio. Perfecto. Está muy bien. Las articulaciones de los niveles que tiene el estudio, bueno, seguimos hablando de las articulaciones de niveles que ya empieza entre inicial y primaria, ya hay una desarticulación y nunca podemos poner de acuerdo entre la maestra para el nivel. Cuando la cosa es mucho más cercana de lo que es un secundario o un polimodal a la universidad o un nivel superior. Y después, ya, y de alguna manera persisten los que se pueden levantar de nuevo, no se quiere decir, bueno, ponete ese, que hace cuatro años que está dando de nuevo. O sea, tira, cuatro años. Cuatro años, no puedo contar todos, ¿no? Cuatro años. La otra no había quedado. Hay que ser, cuatro años. Bueno, es que nosotros estamos observando en el es muy común, gente, de la República. Fíjate que acá, en los primeros dos parciales, el informal no tiene nada. Claro. Y es como que esto es tan light que cuando es un lugar para estudiar pilas de peso o pilas al lado de lo que venía en su año. Es como que no. Claro, pero es hasta que me encontré. Bueno, pero yo no quiero decir que no quiero bueno, pero esa persona no solo que no tiene un problema de materia, ahí está todo el mundo. Pero bueno, extiende esta carrera que es más de la materia, ¿no? En la carrera veníamos, así que está diciendo de punto. Una vez que lo mandaste la vuelta, está mal. Ajá, Y sí, hay un proyecto, que se lo contaba de tal, están juntando el dinero para pagar la universidad a los 5 años.

pensar en verdad por ahí será de ver cuál es el, como le tengamos un chiste, ¿no? A pedagógico, a este encuentro con información, y que quizás al mismo tiempo les matemos los pájaros de un tiro, ¿sí? O sea que ellos se acerquen a la información y al mismo tiempo se tengan que quitar, porque también es una idea, lo posible, al mismo tiempo desarrollando alguna competencia, ¿sí? Que les venga bien para Esta información puede abrir el debate sobre las representaciones que los alumnos tienen sobre, Gracias. ¿Cómo desarrollar estrategias en la...? ¿Cómo ellos atacan? Claro. ¿Cómo, en vez de nosotros ir a la información, cómo ellos llegan a la información? De la ciudad Claro, porque si además es ese proceso que se hizo con dinero y todo, con un proyecto real. No está en la dimensión de España. Para eso, pero tiene que ser en un lugar, en el mundo. Bueno, desarrollo de estrategia de apropiación de información de los estudiantes de nivel medio de la ciudad de Luján con respecto a nivel universitario, no. Sobre la educación superior. Pero en realidad es como lo que decía, el objetivo, muy implícito, bueno, ese es el pretexto. Y el otro es el que tiene una herramienta. Sí, el pretexto sería dar información sobre la educación superior. Ah, no, pretexto, información sobre la universidad, sobre el nivel superior. El nivel superior puede ser un profesorado. Y la otra, ¿cómo me llamaría? Pretexto, protesto, propósito, pretexto, patata. Pretexto y la otra sería... El otro sería... Posteto. El pretexto. Está el contexto. ¿Alguien nos llama contexto? ¿Sabes cuál es? No. El contexto es la palabra que está... ¿Cómo le digo un texto a la palabra? No es el que va acá. No, entonces... El contexto de la palabra, es la palabra que está antes y después. Las palabras cercanas en la frase, ese es el contexto. Le da sentido a eso. En una cadena de palabras, en un eslabón, eso es el que rodea el eslabón es el contexto. Eso hace que vos puedas inferir el significado de una palabra que no conocía. Contexto y contexto. Muy difícil. Y bueno, ahí tenemos el problema, tenemos el objetivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Este es el objetivo del tema? No, en realidad, el tema sería lo que hablamos. El tema es el título del trabajo. Y eso es. Estamos todavía en el tema. O sea, esto para que vos te lo digas en tu cabeza. Este es el objetivo, entonces sería desarrollar. Sí. Todo eso que hicimos acá tiene una pregunta provisoria. El acercamiento. El objetivo provisorio. Acercamiento. Entonces, esos pasos que uno a veces le toma medio en fuerza son necesarios para llegar. En un principio nace así, a ver, voy a cambiar. Objetivo: desarrollar, hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no sé qué es el rojo, no sé qué Creo que más o menos lo que pido. bueno, más o menos, digamos. El bueno, dice, para, ahora tengo una cosa de somos hijos. No, no, salen, pero a ver, ¿por qué no cuentan en qué están y, a ver, y después ustedes, ¿les parece? Lucía, ¿querés venir más acá? Querer no quiere, pero se lo plantea de tal modo que yo no, no me va a hacer nada. No hay claro, ¿cómo anda? Sí, pero bien, dale, a ver. No, vamos a hacer una apuesta en común. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Una apuesta en común. Una apuesta en común. Bueno, también podemos hacer. Capaz que ya ganamos nuestro. Dale, a ver, contame, cuéntame. ¿Qué dificultades encontraron y qué han logrado hasta ahora? Bueno, nosotros nosotros empezamos, lo contamos al botón. Nosotros habíamos pensado en que todas esas cosas, esos acercamientos que se hacen en algunas instituciones, que se trae información de la universidad, que no sirven para mucho porque es gente que trae un folleto y te dice que son las carreras, y ya. Y pensando superar eso, nos ocurrió algo que dice otra cosa educativa, digamos, de orientación que sea más rica, más interesante, que hay información así, helada, digamos. Ajá. O que solucionamos las cosas que fuimos viendo, la información. Sí, ustedes plantearon varios temas, ustedes plantearon varios problemáticos. ¿Cuáles son las problemáticas? Lean todas las preguntas. La falta de información de los alumnos que ingresan a la universidad sobre las carreras, horarios, lugar de inscripción, organización de la universidad. Podemos puesto leer y escribir en la universidad, no es lo mismo que en el nivel medio. Como problema, leer y escribir en la universidad. Desarticulación de los niveles, la universidad habla en otro idioma, con respecto a la cultura institucional, que es totalmente diferente de un polinodal que en la universidad. Los recorridos institucionales son diversos. Esa es la lista que confeccionaron, que la quería tomar. Está muy bien, claro, ¿verdad? Y el tema de las representaciones, habíamos expuesto también. El tema de las representaciones con respecto a que tienen los chicos del nivel medio sobre el nivel superior, o universitario, sobre... ¿Ustedes quieren hacer trabajo sobre los temas que ustedes, por ejemplo, listaron ahí? Por supuesto que tiene impacto en las representaciones, que la gente que participe de este proyecto, de este programa, tenga su universidad. ¿Sí? Porque al estarlos acercando, también estás acercando información, que están en varias partes del programa, tienen que ver con conocer la universidad, participar de la clase, un montón de cosas. Y las representaciones que tienen la universidad también va a variar. Entonces se van a ir anticipando cosas de la cultura, etcétera, de la universitaria, de la vida universitaria, la forma de estudiar, de leer. Y ahí, digamos, va a haber muchas menos sorpresas que van a tener en el sentido, y las posibilidades de que, por lo general, las sorpresas tienden a ser desagradables, entonces, excepto en los cumpleaños, y a veces tampoco, ¿sí? Y esos anticipadores, que se configuran como anticipadores, van a hacer herramientas, llega el momento de recibir la ustedes pueden. Esas, muchas de esas cosas, incluirlas dentro de un trabajo. Yo puedo tomar uno de esos temas, ¿sí? Y por ejemplo, que tiene que ver con leer y escribir en la universidad, por ejemplo. Una vez trabajamos las representaciones y a la vez está viendo la información de... Pues, el tema de leer y escribir en la universidad, ¿sí? O sea, se puede ser un tema de trabajo y que, por ejemplo, pueda yo pedirles en determinado momento de la actividad una redacción del informe, ¿sí? Y que la redacción del informe contemple, ¿sí? Cuestiones vinculadas con la ley de la universidad. Y que por ahí se tenga que hacer un informe acerca de, no sé, lo que es la universidad, la universidad, el tiene que ir sobre los resultados de la universidad. Y que ellos programen, por ejemplo, cómo buscar información y que digan, bueno, eso sería planteado en módulos, a eso se refiere cuando dice. No, yo estoy planteando las ideas, después no, pero digo, nosotros tenemos. No, pero esto tendría que estar como presentado en módulos. No, no, el módulo era para su proyecto. Esto puede ser todo un proyecto. ¿Entendió? Ahora, fíjense que ustedes, yo no estuve tanto tiempo como hablando con ustedes, identificaron problemáticas, pudieron pensar problemáticas a partir de hipótesis que quedaron formuladas, por eso tienen que salir. Piensan que eso responde a la convocatoria. De hecho, la convocatoria tiene un objetivo definido, facilitar el, como la palabra, lo bastante el acceso y la permanencia. A ustedes suponen que trabajar estos ítems va a responder en alguna medida, en alguna manera, a esto que lo pone como objetivo de la convocatoria, y en particular con esa población desfavorecida, están muy enfocados. Ahora, ustedes tienen la piedra ya recortada, hay que empezar a... Ah, bueno, me sé que me gusta la escritura. Pero, ¿se entendió? Pero tiene... Exactamente, pero como que pareciera que... Perdón, está bueno, parece que está bueno. Habíamos pensado que habíamos pensado un objetivo, no sé si se entiende. Desarrollar estrategias de apropiación de información en los estudiantes del nivel medio de la ciudad de Luján sobre la educación superior. ¿Eso como objetivo de qué orden? ¿General, particular? Sería como objetivo general, que tendría como dos partes. Una parte sería la información sobre... Desarrollar estrategias de apropiación de información en los estudiantes del nivel medio de la ciudad de Luján sobre la educación superior. Sí, y nosotros las dos partes... Como dos partes sería, una la información sobre el nivel superior y el otro el desarrollo de las estrategias de apropiación de la información. Ah, ¿eh? Son los ejes sobre los... Claro, sobre los ejes sobre los cuales irían... Bueno, una decía que es el las apropiación de información y otro la información en sí de claro, eso que decíamos hoy hablábamos con Fernando de que una cosa lo manifiesta, digamos, que era bueno, vamos a ver qué oferta educativa es hoy, y aparte ese recorrido sirve para como herramienta para después buscar información en la universidad, saber cómo voy a ir a la página web, a una biblioteca, o con quién hablar para enterarme de tal cosa, qué sé yo. Pero a mí me parece que quizás hay que incluir algún aspecto de este tipo de objetivo tan planteado. Ustedes dicen desarrollar estrategias para, no me acuerdo exacto del texto, de apropiación de información. Claro. Como que hay que... Pero a mí me parece que ahí se está faltando algo de lo que está hablando sin duda las competencias, ¿no? Bueno, favorecer el desarrollo de competencia a partir de la apropiación del desarrollo de herramientas, ¿se entiende? Por ahí está faltando esta parte, porque contempla esto que estaban hablando ustedes hace un rato, que es el desarrollo de las competencias. Claro, porque bueno, una de las partes que por ahí que hablamos en el tema de por ahí, tanto, no focalizarlo tanto en el tema de la información de sí, porque claro. La información como un objeto que pareciera que fuese un principio y un fin, ¿sí? Como si fuese un saco de quick, ¿no? Que tiene tantos gramos, ¿sí? Y no es así, de hecho la información es, hablamos de información en varios aspectos de la vida, y informarnos en algo que tenemos que permanentemente hacer en todas las cosas, y entonces pensarlo como lo que empieza y termina, no, y tomarlo como el objeto principal, como si bueno, tienen que tomar contacto con las 24 carreras que hay, o las 100 años de la universidad, no es tanto el objetivo número uno tanto, sino que la cosa pasa por esto de las estrategias, que ustedes dicen, bueno, ¿cómo se acercan a la información? Entonces poner el peso ahí, dos de dos objetivos, uno que es la información propiamente dicha y otra es la estrategia, ¿sí? O sea, si la información como excusa. Claro, sería que es un recurso. Pero donde vos le planteaste a ellos el tema de cómo, por ejemplo, una digamos, depende también mucho de la población, ¿no? Un montón de cosas, pero pues es una población que nunca tuvo, por ejemplo, acceso a lo que es internet, ¿sí? O sea, el tema de ir a sentarse adelante de la computadora y explorar directamente, pues ya va a ser un motor suficiente. Sí, y van a estar fascinados con eso de empezar a conocer el buscador de la privada, tener que poner más el foco en cómo reportar información pertinente, que se considera pertinente, cómo manejar un buscador, cómo no manejar un buscador. Estamos haciendo una cosa en común, ¿eh? Sí. Y después la información en sí misma la van a encontrar en la página web. Sí. Entonces, pues bueno, a la suma, para poder trabajar, por el, supongamos, en el aula, serán, bueno, esto que encontraron en la página web, ¿qué les parece que les sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué recortarían? ¿Dónde profundizarían más? ¿Dónde profundizarían menos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se empieza a comprender? O sea, no tenemos que ser nosotros expertos en el contenido del trabajo de nuestro. De hecho, ¿cómo de hecho es la posible. No tengo que estar todas las materias de la carrera. Porque además, hoy la sabés, mañana la cambiaron, ya me enterás. Vamos a agarrar memoria, tienen que hablar en el estudio. Yo no me acuerdo de memoria, no decido el profesor. Tenemos un compañero que había todo, no estudio de todas las carreras de la universidad. Y ya cambiaron. Sí, casi seguro. Un autómata, que estaba medio desesperado. Pero bueno, no es el tema, o sea que vos te... No lo sabía, yo así se me olvidó. O sea, porque no podía no tener una respuesta. Como vos sabés, yo lo llamé, jodiendo de odio, me dijo, me quiero informarme sobre la carrera de... ornitología. ¿Existe esa carrera? ¿Lo digo? ¿Ustedes conocen el tema de los ornitorrinos? Sí, por supuesto. Yo siento que ¿en qué? Pero bueno, pues digo, voy de, le digo XX, ¿dónde forma el sistema de ornitología? No me jodas, me está dibujando, me está mandando cualquier fruta. O sea, puede ser que en algún lugar del mundo exista esa gran definición, pero acá no existe, ¿no? Encima que no puedo decir, bueno, se me hace. Vea que el tema tiene que ver con que tiene que. No, más que darle la información, que aparte a veces no la tenemos, ¿sí? Que el otro, digamos, tenga las herramientas como para poder encontrar la forma de acceder a eso. ¿Sí? Porque hoy voy a estar yo en la escuela con la posibilidad de sacar la información. Pero mañana, ¿por qué no? ¿Y a qué grupo que estaba en el plano? No. ¿Y a qué grupo que estaba? Yo creo que... ¿Cómo? Que los problemas que nombraron ellos en la presentación y eso estamos con los mismos, no hay una cosa que escribir. Ajá, bueno, y cuéntenos qué habían dicho hasta ahora. Bueno, nos centramos nosotros fue en el problema de la comprensión, o sea, como lo que sea, el lenguaje que se habla, el lenguaje nos referimos a la comprensión lectora, la escritura, la comprensión del cálculo y la comprensión de la idiosincrasia universitaria. Ajá. Bueno, las dos diferentes formas que se hagan en los dos niveles educativos. Bueno, estamos en esto. Como objetivo era el poder articular esos dos lenguajes para que sea más fácil el acceso. Uh-huh. Y como objetivo general, en realidad lo que pusimos fue... ¿Se había enunciado uno? Sí. ¿En el intento, a ver? Sí, en realidad para que te explico que esto es lo que hicimos. Ah. Nosotros creemos que el primer objetivo es responder a la convocatoria. Uh-huh. A promover el acceso y la permanencia, bla. Y bueno, pues sí, objetivos específicos referidos a lo que estábamos planteando recién en la problemática que vivimos. Pero creía que esencial es insertarlo en este objetivo general, o sea, promoverla a través del desarrollo de por un tipo de sí, en la red de soportar. Hasta ahí llegaron. Sí, iniciamos algo. ¿Qué dificultades encontraron hasta ahora? Bien, comentar los objetivos. Digo. Gracias. prohibido. O puede ser todo parte del dominio. No, es que todas estas tres partes pueden correr en forma paralela, ¿no? Se puede hacer un cronograma y decir de marzo, abril, marzo, junio, julio, poner y poner módulo 1, suponete que sea así, ¿no? Módulo 2 que sea así, y módulo 3 para que sea todo el tiempo. Nosotros vemos cómo armamos el cronograma ahí. Sí, es interesante que tenga algún sentido, porque por ahí la lectura mejor antes de la escritura por algo, o la información antes visto por aquello, ¿sí? O sea, que tenga una secuencia. Y que tenga una lógica del por qué yo quiero que acá coincidan las seis, por ejemplo. ¿Sí? Sería piola porque es algún motivo. ¿Sí? Pero bueno, yo le puedo llamar así, y a mí personalmente me parece que les va a servir usted para organizar mejor. Organizar mejor la distribución de la proceso. Lo que es difícil cuando uno lo arma de esta manera es el no perder la idea que los tres módulos están corriendo en función de los objetivos. ¿Sí? Pero no podemos, ¿por qué no puede ser una estructura de organización de la de prueba? Tranquila. ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Sí? No, bueno, ¿qué habían logrado, qué armaron hasta ahora, en qué están? No, lo que estábamos definiendo era, bueno, por ahí con qué grupos íbamos a trabajar, con los alumnos, con el tema de los educadores, pero supuestamente la zona que nosotros abocaríamos el proyecto sería una zona con pocos orientadores, entonces lo trabajaríamos más con los docentes, por eso fuimos a trabajar, escribir a ver cómo es esto, trabajar con el currículum, porque no es muy clara. Hicimos un complejo, lo haremos por este lado, si no buscaremos para los chicos. Tenemos 4 semanas para hacerlo, 3 semanas para hacerlo. Bueno, o sea, pensémoslo también en función de eso. El tema muchas veces, porque siempre, como general, es algo que es muy recurrente, digamos, en las instituciones, en este tiempo, nunca alcanza, porque en ningún lugar alcanza, nunca el tiempo y los recursos que hay para hacer todo. ¿Sí? Y sabemos que hay tiempo y recursos que no abundan. Pero eso se fijan en todos lados del planeta. Nosotros acá tenemos más argumentos que en otro lugar del mundo. Y en otro lugar del mundo tiene más argumentos que nosotros, para decir, ¿sí? Y en otro lugar el mismo de Argentina tiene más argumentos que nosotros. El tema es bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en ese tiempo y con esos recursos? ¿Sí? Porque si nosotros conseguimos que no podemos hacer nada, dejemos el lugar a los otros. Y si conseguimos que podemos hacer algo, bueno, creo que podemos hacer y hagámoslo. ¿Sí? Bien. ¿Pregunta? ¿Se entiende hacia dónde nos estamos dirigiendo esta tarea? Para ver qué viene. Se viene, lo repito. También teníamos dificultad con el costo estimado. ¿Cómo estimábamos el costo? Eso es solo para el final. Porque... Igual ayer también me lo preguntaron. Sí, o sea, sé que les hablaron de plata y ya hicieron todo. No, ese era el final. Porque en este ejercicio, ¿no? Nosotros lo que hacíamos cuando hicimos los costos. Hay varias cosas que hay que ver, porque vos tenés que ver, aparte de los diferentes rubros que ellos te permiten armar las cosas, porque no te permiten pagar sueldos, pero hay cosas que llevan tiempo de gente. Entonces, tenés que encontrar una forma de llamarlo a eso, le puedo llamar asesoría técnica, que entonces no son sueldos. Si vos a tal persona por asesoría técnica le tiene que facturar. Entonces, bueno, vos decís, ¿cuántos recursos les das? Bueno, lo que ustedes tienen que pensar es cuánto tiempo les va a llevar hacer cada una de esas actividades y pónganle una unidad de medida a la hora profesional, ¿sí? Entonces, una manera de pensarlo, ¿sí? Puede ser. Yo supongo que esto va a durar 6 meses, ¿sí? Y esto vamos a trabajar 4 personas. Le vamos a dedicar 1 hora por semana a cada uno, ¿sí? Entonces le vamos a dedicar 4 horas profesionales por supónganse, porque una hora no es nada, pero 4 horas profesionales por semana, entonces son 16 horas mensuales. 16 horas profesionales mensuales. Tienen 6 por meses, pero por 6 le dan la cantidad de horas profesionales de 26, 96 horas, ¿sí? ¿Por qué? Profesionales en los 6 meses, ¿sí? Entonces vos tenés, supónganse que tengan 5.000 pesos para repartir en, pongamos que tienen 10.000 en total, ¿sí? Y que ustedes digan, bueno, en lo que son, digamos, horas profesionales, vamos a dedicar la mitad, bueno, ¿no? Eso sí, dividido en la montaña. Entonces acá te va a dar un X número, que vos vas a poder asignárselo a los diferentes rubros que tenga, de los que salió el término. ¿Sí? Está bien, ¿no? ¿Entendió? 50 nuevos cada uno. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que lo dejen para el final, pero estoy absolutamente de acuerdo. Pero sí, una sola cosa, no olviden que tienen un préstamo, un subsidio que se les va a asignar. Por supuesto, la asignar un subsidio del Estado, y por supuesto que se destina a tratar. Obviamente que lo que se propongan guarda relación con lo que vale para la República, ¿no? Repito, necesitamos comprar una 4x4 para experimentar lo que es la tarea de guardaparques en la selva salteña. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y ustedes tienen que pensar algo que pueda realizarse en ese tiempo con eso. Con esos recursos, sí. ¿Ah? Entonces no pongan, no se expongan a, a que haya gente trabajando por 3 pesos por hora profesional. No, ¿sí? No, pero es no sustentable para los que intervienen en el programa. ¿Quién va a ir por 3 mangos? ¿Sí? No, no, no. ¿Vos dirías? No, no, los rubros que ustedes pueden comer trabajando por eso, ¿sí? Pero bueno, entonces bueno. ¿Cuánto podemos trabajar? ¿Tantas horas? Bueno, esto es lo que se puede trabajar, esto es lo que es sustentable, bueno, vamos a ver que India dirá esto para el lado. Claro. ¿Sí? Porque si no tampoco es un año que nos pusieron todo de la consultoría, ¿verdad? Sí, sí, bueno, claro, todo con la consultoría. No hay un mango por el todo. No, lo que tiene bueno esto es que cuando se acaba el tóner hay para comprar un tóner, y cuando se acaban las hojas hay para comprar hojas. Por ahí muchas veces en la universidad se dicen, bueno, no hay más, se salen en todo lo que pueden y tienen una barrita de todo, vamos a ponerla. Sí, o sea, lo que tenía bueno era esto, que había material, prácticamente todo. ¿Preguntas? Para la vez que viene, obviamente, tiene que haber avance en esto. Sí. Esto se puede dividir en trabajo y... Cada grupo se organiza en interior. Cosas, sí, se pueden dividir, movilizarlo, si tiene, y bueno, vos dedicarte al objetivo, al módulo este, al módulo este, al módulo este. Yo no les aconsejaría que uno se cargue el objetivo general y otro específico. Y no sería lo más conveniente. Claro, no. Ahora, la vez que vamos a trabajar con los avances que ustedes harían sobre esta cuestión. ¿Está? ¿Está claro? No, más claro no puedo ser. Así que lo que ustedes traen es el material para trabajar aquí. ¿De acuerdo? Sabemos que es difícil encontrarse por fuera de la universidad. Para ustedes a veces bien muy lejos, este va a ser un espacio de encuentro también. ¿Está bien? No, las 22 horas. Exactamente, y si no, a las 22 horas. Pueden mirar Camila y charlar dentro de la... ¿De acuerdo? Bueno, nada más. Bueno. Lo que tiene parcial... un ratito.